En este caso vamos a inaugurar un espacio de salud mental. Vamos a estar conversando, charlando, nos va a contar, nos va a informar con Gabriel Ciccone, integrante del foro por la aplicación de la ley de salud mental y también miembro del Departamento de Salud Mental de ATE. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Y bueno, te damos la bienvenida acá a este espacio de los días lunes de Radio La Mosquitera aquí en Colectivo. Hola Martín, buen día a todos. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por este espacio que están ofreciendo. Es muy importante hablar de salud mental. Es importantísimo hablar de salud mental y es algo que la mayoría de las veces no tenemos la posibilidad de hablar de una manera seria, con un profesional. Entonces la verdad es que es importantísimo este espacio. La idea es normalizar hablar de salud mental, que no sea un tabú, que no sea algo, uy, salud mental es solamente para los locos. No, claro. No, hablemos de salud mental porque la verdad que con todo lo que está pasando últimamente, cualquier persona en su sano juicio no puede sentirse bien. Entonces, es algo que nos está afectando a todos porque es un tema generalizado, no es un tema individual. Perfecto. Hay un asunto que tiene que ver con los mitos por los cuales no se puede aplicar la ley de salud mental, la ley número 26.657. ¿Querés comentarnos un poquito algo de esto, Gabriel? Sí, la ley es una ley que ya tiene 13 años de la sanción, tiene 10 años de la reglamentación y además en el 2015 se cambió el Código Civil y Comercial. Y es una norma legal que nace de todos los acuerdos internacionales y de estudios a nivel internacional, donde se empezó a pensar que los tratamientos de salud mental a través del encierro de las personas en hospitales neuropsiquiátricos, clínicas especializadas, lugares de rehabilitación, etc., se empezó a pensar que el encierro no era lo más aconsejable, que el encierro hacía más mal que bien, era iatrogénico. La pandemia nos confirmó que cuando uno está mucho tiempo encerrado nos hace mal. Entonces esta ley, en el año 2006, unos psiquiatras argentinos, un psiquiatra argentino, el doctor Hugo Cohen, trabajando para la Organización Panamericana de la Salud, dice, me parece que Argentina debería tener una ley de salud mental. Esto fue en el 2006. ¿Pero por qué? Porque la única provincia que tenía ley de salud mental era Río Negro en ese momento y Santa Fe. Y así se empezó a debatir, discutir. Fueron más de 200 organizaciones profesionales, académicas, de usuarios, sociales y demás, desde lo científico, lo filosófico, de derechos humanos, para poder decantar en una ley que fue y que sigue siendo un ejemplo en el mundo porque es una ley realmente de excelencia. No existía ley, Gabriel, antes de esa ley, no existía una ley general en la República Argentina que tratara la salud mental. Existía una ley de salud mental, pero tenía un sesgo netamente médico. Bien. Se trataba como solamente la enfermedad. Perfecto. Por eso se habla de salud mental y no de enfermedad mentales. Porque lo que se propone es estrategias de trabajo que impliquen desarrollar, potenciar, tratar de mejorar y promover la salud. No solamente atacar a la enfermedad. Porque que la enfermedad existe, sí. Una de las cosas que dicen los psiquiatras, la ley de salud mental no habla de enfermedad, sino que habla de padecimiento. Como que se le baja el precio a la enfermedad. No, la enfermedad sigue existiendo porque lo hay, pero se incluye un montón de cuestiones cotidianas que nos hacen sufrir. No podemos decir que una persona está enferma, no sé, el compañero de trabajo, el playero de Rosario que mataron a su compañero, un inocente por esta cuestión de inseguridad. Sí. ¿Cómo se va a sentir? Bueno, lógicamente se va a sentir mal. Ahora, ¿eso significa que esa persona está enferma? No, esa persona tiene una reacción normal ante un hecho sorpresivo, desagradable, trágico, y obviamente que uno se siente mal. Claro. Como un duelo, un despido. Entonces hay cambios en la vida que a uno le angustian. Entonces hay un sinfín de cosas que hacen que uno no solamente pueda abordar el padecimiento, sino que además pueda pensar estrategias para que la persona se sienta cada vez mejor y desarrolle todas sus potencialidades. Perfecto. Entre estos 10 mitos que vamos a tratar aquí en estas columnas, Gabriel, el primero es la descategorización. ¿Nos podrías charlar, comentar qué sería esto? Claro, una de las cosas que se dice es se descategoriza. Bueno, si no se habla solamente en el lenguaje médico, entonces se le está como bajando la categoría a la enfermedad mental. Lo que se intenta es exactamente todo lo contrario, ofrecerle un lugar, pero que no sea el único lugar para el abordaje. De hecho, la definición de salud mental, porque lo que tiene de interesante esta ley, que además nos da una definición de salud mental y nos da varias definiciones que tienen que ver con a ver de qué vamos a hablar. Y está hablando de que la salud mental interviene en una serie de componentes que son históricos, culturales, biológicos, con lo cual entra lo médico, uh-huh, psicológicos y sociales, donde la perseveración y mantenimiento implica una construcción social, donde no solamente es un tema individual de alguien que se siente mal y bueno, arreglátela como puedas o hace un tratamiento individual, claro, sino que, ¿qué está diciendo? Que la sociedad, así como puede enfermar, la sociedad puede armar estrategias políticas para mejorar la salud de la población. O sea que uno puede decir, che, si tenemos malas condiciones de trabajo, ¿vamos a tener peor salud mental? Sí. Y si tenemos mejores de trabajo, ¿vamos a tener mejores salud mental? Sí. Y no se trata de un hecho individual. Claro. Y creo que esto lo conocemos todos. Uh-huh. Para todos es intuitivo. Cuando uno se siente bien en el trabajo, la pasa bárbaro. Y cuando uno la pasa mal en el trabajo, sufre. Y no significa que se descategorice una enfermedad, sino lo que significa es que estamos ampliando el horizonte a otras cosas que las leyes anteriores no las incluían. Perfecto. Estaba pensando, Gabriel, mientras nos charlabas acerca de esto, en la situación actual donde con la situación económica, gente que está siendo despedida, que no se sabe si va a poder continuar en su trabajo o si de rompe y raja mañana le dicen que ya no puede ingresar más a su lugar de trabajo, y esa incertidumbre que provoca socialmente una angustia y que de alguna manera también genera un malestar, una bronca, una ira, que de a poquito se va empezando a ver en las calles, en la gente con la que nos relacionamos. ¿Cómo podemos unir esto que vos nos decías con esta situación contextual que estamos viviendo ahora en este momento? Como te decía antes, nadie en su sano juicio puede sentirse bien psíquicamente en este momento. Justamente porque una de las cosas que más angustia generan es la incertidumbre. Y estamos viviendo un clima de incertidumbre. Los que no votamos a Milei estamos en incertidumbre de qué va a pasar y creemos que el horizonte va a ser malo. El que sí votó a Milei está en la incertidumbre que dice, bueno, hay que darle tiempo y hay que esperar a que las cosas mejoren. Es decir, sean quien lo votaron o quien no lo votaron, igual lo que perdura es la incertidumbre. Y la incertidumbre lleva mucha angustia y la angustia lleva mucho sufrimiento. La gente que está perdiendo el trabajo hoy, que está siendo despedida de los lugares, o que, como pasó con el Grupo América, que amaneció con las cortinas bajas y no dejaron entrar a ningún programa en vivo. Eso es no saber si mañana voy al trabajo y si voy a seguir manteniendo el trabajo. Eso implica un gran sufrimiento psíquico, enorme sufrimiento de no saber qué va a pasar mañana, de no poder programar, de no poder proyectar, de no poder dormir tranquilo sabiendo que mañana puedo hacer mi vida como siempre. Por supuesto que estamos en un momento donde hay cuestiones que nos exceden en lo individual y que nos hacen sufrir. Por eso esta es una ley que no apunta tanto a lo individual, apunta a las políticas públicas. Dicen, claro, hay que generar políticas públicas para mejorar la salud mental de la población. Bueno, esa es la idea. Lo que está pasando ahora, justamente estas políticas de shock, es todo lo contrario. Y justamente se trata de un shock porque no es justamente un momento agradable. Un poco también la diferencia sería en que estamos ante una situación, recién hablábamos un poquito con el Javier Piccolo de lo cultural, y estamos ante una situación cultural donde se ve más el individualismo, ¿no? Esto de que uno tiene que ganar, pero es uno el que gana. Si a uno le va bien económicamente, es uno el que ha hecho algo para que le vaya bien. Y si le va mal, es porque también uno individualmente, de alguna manera, es responsable de quedarse sin trabajo o de no triunfar en este sistema, en este mundo. ¿Cómo eso se contrapone con lo que vos nos dirías de lo que sería la idea de esta ley de salud mental que busca más lo social? Exactamente, porque la salud mental se trabaja y se logra a través de acciones colectivas. La pandemia nos ha enseñado que todo lo que es aislamiento e individualismo no nos lleva a la salud mental, todo lo contrario. Cualquiera que estuvo aislado y solo durante ese periodo de aislamiento, la pasamos mal. Bueno, justamente de eso se trata, que la salud mental se trata de que la gente se pueda unir y que podamos andar en lo colectivo. Ahora, hay un libro muy interesante que se habla de la nueva derecha, de una autora que se llama Natasha Stroll, donde explica claramente que esta estrategia que hoy está pasando en Argentina es una estrategia política que ya viene desde la época de Donald Trump, que fue efectiva porque lo llevó a la presidencia, fue efectiva porque lleva mucha cantidad de seguidores, pero que sí se auspicia el individualismo, se auspicia la inequidad, es decir, esto de categorizar a las personas donde no todas las personas son iguales, hay personas superiores a otra. El presidente Milei lo dijo varias veces, nosotros somos superiores estéticamente, moralmente. Sí. O sea, eso de ponerse en un lugar de superioridad con respecto al otro, ya está hablando de una cierta cultura donde no todos los seres humanos somos iguales. Con lo cual va en contra precisamente de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y justamente se hizo a partir de que hubo una persona que se creyó superior a los demás y que hizo el escándalo que hizo en la Segunda Guerra. Claro. Una cosa que siempre sale cuando pasan algunas situaciones, y nos está pasando actualmente en nuestro país, con el presidente sobre todo, y es que ante algunas cosas que realiza el presidente o que por ahí tuitea, es muy fácil escuchar que se dice, bueno, pero está loco. ¿Cómo sería esto? Porque mucha gente piensa, Milei está loco, por eso lo hace. ¿Qué reflexión podemos tener de eso? ¿Está loco Milei? ¿Qué sería un loco? ¿Cómo podríamos decir, a partir de lo que hace, qué pasa con el presidente, qué pasa por su psiquis o qué podríamos decir con respecto a eso? Bueno, es un debate que es muy interesante, que no se está dando, lamentablemente, pero es un debate que sería muy interesante que se dé y que se empiece a expresar. Cuando se habla de la figura clásica del loco, estamos hablando de básicamente lo que la psiquiatría y la psicología llaman todo lo que sería el amplio espectro de la psicosis, ¿no? El que alucina, el que delira, el que escucha cosas, ve cosas, etc. Pero, por otro lado, tenemos que la palabra loco se ha utilizado de mil maneras para justificar actos delictivos. Entonces dicen, vos te haces el loco conmigo, entonces yo soy más loco que vos y te cago a tiros. No, mirá, estamos hablando de una palabra que debería remitir a un padecimiento mental para un acto delictivo. Claro. Después, por ejemplo, pasó hace muy poquitito, este año, donde un policía hizo internar porque dijo, te voy a hacer pasar por loca, a su esposa, y aún hoy, en el 2023, de alguna manera lo hizo para que termine internada en un neuropsiquiátrico por conveniencia de él. Entonces, el término loco o loca muchas veces se utiliza para estigmatizar a las personas, para justamente, en esta ideología de categorizar a las personas, entonces el loco es inferior a los demás. Son razas inferiores. Uh-huh. Entonces, no pueden ser sujetos de derecho, no pueden decidir por su cuenta, no pueden trabajar, no pueden votar, están excluidos de la sociedad. Y eso es lo que pasa muchas veces con, bueno, acá el movimiento feminista lo dice muy claramente. La mujer fue tratada históricamente de loca para desmerecer sus apreciaciones. En el documental sobre la muerte del hijo del presidente, Carlos Menem Jr., se trató de loca a la madre durante todo el proceso judicial, cuando se terminó comprobando que al final era una descalificación porque no querían que se sepa la verdad. Entonces, es muy importante justamente poder hablar de salud mental en los medios masivos de comunicación para poner las cosas en su lugar y que los medios también empiecen a utilizar estos términos en una forma correcta para que no se justifique una política armada, pensada y a nivel mundial con una locura, porque es una justificación que no tiene ningún sustento. Estamos hablando de hoy una política que fue efectiva con Donald Trump, fue efectiva con Meloni en Italia, fue efectiva con Bukele en El Salvador. Entonces ya es una línea política que viene a romper los estándares políticos tradicionales, donde el término loco lo único que hace es justificar lo injustificable. Entonces, y con el poder que tienen de instalar mentiras, falacias y términos en medios masivos de comunicación y en redes sociales, donde lo instalan de una manera en la que después es muy difícil desinstalarlo. Claro. Perfecto. Bueno, Gabriel, la verdad es que me encanta esta columna y yo creo que muy necesaria y muy importante, como bien mencionás, que podamos comenzar a hablar de salud mental y a sacarnos también estas dudas y a hablar de los mitos que existen alrededor de la salud mental, que todo el tiempo, con los que todo el tiempo nos estamos encontrando. Así que no sé si querés cerrar esta columna con alguna reflexión, con lo que quieras. Agradeciendo el espacio, porque mientras más se hable de salud mental, mejor. Es muy importante que se hable de salud mental porque interviene en todos los ámbitos de la vida de cada persona. Agradecerle a ATE como gremio que me permite estar acá en representación del Departamento de Salud Mental y recordar que el foro es un foro federal, es un foro a nivel nacional donde intervienen 22 provincias. Ha hecho grandes esfuerzos para que la modificación de la Ley de Salud Mental salga de la Ley Ómnibus y va a seguir dando ahora batalla en las sesiones ordinarias del Congreso. Entonces, estamos trabajando desde todos los ámbitos de incumbencia para que los derechos de las personas con padecimiento mental y los derechos de las personas en general sean respetados y no sean eliminados. Gabriel, me queda una pregunta ahora. ¿Cómo está la situación con respecto a la ley aquí en Mendoza? En Mendoza es una provincia donde se han hecho algunos avances, como por ejemplo camas de internación de salud mental en hospitales generales y equipos interdisciplinarios en hospitales generales, pero el solo hecho de que estén todavía vigentes los hospitales Sauci Pereira y que a su vez en el año 2020 se haya abierto una clínica con internación cuando eso está prohibido por la ley nacional, implica que todavía falta mucho por trabajar. Pero además tenemos, por ejemplo, los empleados del Estado. Nosotros, ATE, somos Asociación Trabajadores del Estado. Si nosotros, como trabajadores del Estado, tenemos algún tipo de padecimiento mental, tenemos que hacer una peregrinación por toda Mendoza para conseguir un lugar de tratamiento. ¿Tenemos obra social? Sí, OSEP, pero no ofrece garantías. ¿Tenemos centros de salud y hospital? Sí, pero como tenemos OSEP no nos aceptan. Claro. Entonces tenemos que la autoridad de aplicación, que es el Estado, no garantiza ni la accesibilidad ni la continuidad de cuidados en los tratamientos que corresponden a los empleados del Estado. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a cumplir. Esas pequeñas cosas cotidianas que hacen que uno pueda vivir mejor. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, sí, esta persona pide una licencia por salud mental porque no quiere trabajar o porque está sufriendo. Pero no lo sabemos porque no accede a tratamiento. Bien, perfecto. Me sorprende cómo a uno, mientras te va escuchando, le va cambiando un poco el ámbito y de lo que pensaba acerca de la salud mental y cómo juega, tiene este rol tan importante lo social dentro de lo que nos va pasando individualmente a cada uno de nosotros con lo que tiene que ver con nuestra salud mental, ¿no? No hay mejor estrategia de salud mental que la comunidad, estar en comunidad y estar unidos. Y que las diferencias no pesen tanto como las coincidencias. Estar en comunidad siempre hace que mejoremos nuestra salud mental. De cerca, como dicen los usuarios de salud mental, de cerca nadie es normal. O sea, todos estamos rotos en algún lugar. Bien. Entonces, cuando nos unimos, cuando nos juntamos, podemos unir fortalezas y esas partes que tenemos rotas las podemos aliviar bastante. Bueno, la verdad que bueno, terminamos con esta reflexión excelente. Por supuesto, te agradecemos absolutamente, Gabriel, que hayas venido hasta aquí, hasta nuestro estudio. Y bueno, esperando ya de por sí la próxima columna que se va a repetir el lunes por medio. Así que la verdad te agradecemos infinitamente que podamos tener esta posibilidad de hablar de salud mental que tanta falta nos hace y seguramente nos va a hacer y nos va a hacer muy bien en estas épocas que nos van a encontrar, ¿no? Con todo gusto, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la gente que nos escucha y que le interesa el tema. Muchas gracias.